¿Quieres conocer lo que hoy podemos hacer en las aplicaciones, algunas aplicaciones centradas, ¿no?, en el concepto de Web3? Ven y descúbrelo conmigo. ¿Eres creador de contenidos o te gustaría serlo? ¿Quieres llevar tu mensaje al mundo sin limitaciones ni algoritmos? Has llegado al lugar indicado. Aquí aprenderás a sacar provecho de las nuevas redes sociales y a vivir el futuro del Internet. Bienvenido a Esto es Web3. Y ahora contigo Robert Sasuki, creador de contenidos en Internet desde el año 2003 y entusiasta de esta nueva revolución tecnológica. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 2 de Esto es Web3. Yo soy Robert Sasuki y estaré contigo en este episodio y en muchos otros episodios hablando sobre cómo aprovechar nuestros contenidos, cómo crear contenidos y aprovecharlos en las nuevas aplicaciones que están bajo el concepto de Web3. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, llevarlos contigo. No te consume data porque las aplicaciones lo descargan automáticamente. Solo tienes, evidentemente, que suscribirte o seguirnos completamente sin costo para que no te pierdas de cada nueva entrega que, por cierto, publicamos todos los sábados. Solo que esta semana este estreno y vamos a publicar algunos episodios diarios. También hacemos transmisiones en vivo desde nuestra comunidad en Telegram. Así que ve a Telegram y en el buscador escribes Esto es Web3. Te unes para que puedas participar de esta maravillosa experiencia desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y yo me convierto en Saiyajin. Listo, vamos a comenzar con el tema de hoy. Yo me estoy disfrutando esto porque es que ese rayo que cae así, déjame invocarlo otra vez. Ven a mi rayo, ahora conviérteme en nivel 5. Que no es un rayo, es como, no es un rayo, es electricidad, evidentemente, pero igual el rayo es electricidad. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas utilidades que tienen algunas aplicaciones dentro del concepto de la Web3. En el día de ayer hablaba de la realidad de la Web3. Yo tengo que reconocer y mencionar, porque tengo amigos muy queridos y estimados en el Fediverso. Está Nico, un saludo para Nico, y Ernesto, por ejemplo, que sí, que tienen sus dudas y que ven el movimiento del Web3 como un tema de marketing y demás. A ver, yo estoy de acuerdo con eso. Por un lado, o sea, me explico, rápidamente lo aclaro, ¿no? Está habiendo mucho hype con P sobre esto de la Web3. Es cierto. Yo creo que todavía vamos lento, ¿eh? Yo creo que deberían haber más podcasts que hablen de esto. Yo creo que es más importante que fijar y posicionar en Internet el nombre de Web3 es para qué sirve, ¿no? ¿Con qué se come? No verlo solamente como un tema de desarrollos y un tema técnico de ingeniería, sino qué hace la gente con eso. También yo reconozco, porque es así, que hay grupos de poder, cuando digo de poder, personas con mucho dinero, que quieren crear una versión de la Web3 a su manera, a su imagen y semejanza, para seguir teniendo lo que han tenido en la Web 2.0, control. Control de los datos, incluso de la gente, poder manipular a la gente. Yo soy consciente de eso, ¿ya? Y sé que hay grupos así. Pero pasó lo mismo con la Web 2.0. La Web 2.0, cuando comienza, no hay grupos de poder que quieren apropiarse de la humanidad, ¿verdad? ¿No? Que quieren manipular, que quieren sugestionar a la gente para que vea anuncios, que quieren lograr retención, la economía de la atención. Eso no comenzó en la web 2.0. O sea, no estuvo en sus inicios. Fue más adelante que comenzó a aprovecharse todo eso. Incluso el mismo Facebook hizo investigaciones sobre psicología para aprender a manipular el comportamiento humano. Y de ahí hoy la bestialidad que hoy tenemos. De hecho, incluso en la Universidad de Boston se creó una fórmula. Por ahí anda un libro que se llama Hook, Enganchados, para crear aplicaciones adictivas. Pero la web 2.0 ya existía. Entonces, lo que planteó la web 2.0 con sus protocolos y lo que plantea la web 3 con sus protocolos también, va por un lado. Y por otro lado está el que haya gente que quiera adueñarse de esto. Entonces, yo estoy promoviendo un uso dentro de una visión de web 3 que funciona. Y digo que funciona porque lo estoy viviendo. Entonces, yo entiendo el tema de Ethereum, yo entiendo el tema de estos grupos de Silicon Valley. Mira, yo te invito a que vivas la web 3 en Hive. Por lo menos en Hive. Digo por lo menos, pero Hive es suficiente, ¿no? Pero vívelo en Hive. Y luego, desde Hive, explora otras aplicaciones en otras blockchains con otros incentivos. Y yo creo que te vas a convencer de quedarte en Hive, pero hay otros. ¿Y por qué no hablar de esos también? Claro que sí. Ya, ¿por qué? Pero la Web3 con sus pilares, los pilares de la Web3, están muy bien hechos. Son muy humanos. Me parecen muy humanos. Y creo que es lo que debería ser el Internet. Entonces, si necesitamos hacer marketing para posicionar esto, para sacar a la gente de las malditas redes sociales tóxicas que no sirven para nada, bueno, que sea este el medio y hagamos el ruido que sea necesario, pero vamos a hacer un uso ético de esto, de este concepto, ¿ya? Y de lo que implica y de con qué se come. O sea, para yo renegar y decir, ay, otra cosa más, y venga ese grupo de poder, invierta dinero en marketing, que igual lo van a hacer, y posicionamiento para convencer a la gente de que ellos son la web 3, yo ya estoy haciendo el contrapeso. Y ojalá mucha gente haga lo mismo, haga el contrapeso, que la gente descubra las ventajas del web 3 sobre sus principios con nosotros y no con esos gángsters de la tecnología. Esa es mi opinión, ¿no? Pero yo respeto la opinión de todos. Ya, las respeto. Ok, ¿con qué se come esto? ¿Qué cosas se pueden hacer desde el concepto de la web 3? Que se puedan medir, que se puedan ver y demás. Hay muchas utilidades. Hay muchas utilidades en la web 3. Por ejemplo, la web 3, en la web 3, ¿no? Yo hablo de la web 3 como si fuera algo. Hay aplicaciones descentralizadas, lo vas a conocer en internet como dApps, D-A-P-P, dApp, que te ofrecen diferentes utilidades. Por ejemplo, tenemos aplicaciones descentralizadas para crear contratos inteligentes. Un contrato inteligente no es más que eso, ¿no? Un registro que inmutable, porque pasa por la blockchain, que dice que esta persona hizo tal transacción, ¿ya? O que estas dos personas se pusieron de acuerdo para que esta persona le traspasara la propiedad de algo a otro. Y ese acuerdo, ese registro que se hace es un contrato inteligente. Entonces hoy se están haciendo acuerdos de ventas, por ejemplo, con imágenes. Los famosos NFT, pero el NFT no tiene que ver solo con imagen. ¿Eh? No tiene que ver solo con imagen, tiene que ver con la transacción de propiedad de un sitio a otro. Entonces yo puedo vender una casa y hacer un contrato inteligente. Puedo vender mi casa. De hecho, ya se están haciendo en Estados Unidos contratos inteligentes para inmuebles. Pero yo puedo hacer un contrato inteligente de la venta de los derechos de autor de mis canciones, si soy cantante o si soy compositor. O yo puedo hacer un contrato de derecho de autor, derechos de uso de un libro con un NFT. Hoy tenemos NFT para la música, tenemos contratos inteligentes para arte, ya. Y no es solamente OpenSea y no es solamente en Ethereum. Hive tiene tres plataformas donde puedes hacer contratos inteligentes. Crear un token es también un contrato inteligente. Un token puede ser es también un NFT. Un NFT, NFT no lo he dicho, pero significa no fungible tokens. Un token no fungible, un token que no se puede corromper. Ya, entonces yo puedo crear, por ejemplo, en Kaizen, mi academia de cursos, un token. Eso es un NFT. Esa es una utilidad. Otra utilidad que se puede hacer en algunas aplicaciones descentralizadas es gestionar tus finanzas personales a través de guardar ahí, acumular ahí o intercambiar ahí o utilizar como cartera inteligente diferentes tokens de diferentes blockchains. Por ejemplo, yo tengo una cartera o monedero digital de satoshis de Bitcoin, ¿ya? Y esos satoshis yo los recibo a través de aplicaciones de podcast nuevas que están todas debajo de la descripción de este podcast por si quieres hacer algún aporte y probar que funciona. Esas aplicaciones todas tienen un wallet, tienen un monedero donde tú puedes depositar tus satoshis, que son las unidades en las que se trocea, por decirlo fácilmente, el Bitcoin, y puedes transferirlo a cualquier persona. En el caso del podcast, a cualquier podcast que te guste y que esté registrado con un nodo de Bitcoin. Pero está, por ejemplo, en el caso de Hive, yo tengo Hive acumulado. Si tú vas a, por ejemplo, esensi.com/robsasuke, de manera transparente tú puedes ver mi monedero, tú puedes ver las monedas que tengo en HP, que es la moneda interna, son algunas 700 por ahí. Tengo Hive Dollar, no me acuerdo cuánto, porque saqué hace unos días, los retiré, y tengo la moneda Hive también. Yo puedo hacer con eso, yo puedo crear un fondo de ahorros en Hive con un APR, unos intereses anuales de un 12%, mucho más que lo que me da un banco. Yo puedo hacer delegaciones de HP para que otra cuenta lo aproveche y esa cuenta algunas me dan también intereses. Yo puedo hacer inversiones, evidentemente, con el tema de los tokens, como si fuese otra moneda. Ya, ¿cómo se haría con el dinero real? Lo que se puede hacer, yo puedo hacerlo, yo puedo comprar cosas. Yo puedo apostar cosas, yo puedo regalar, yo puedo intercambiar con otros. Otra utilidad, por ejemplo, que hay dentro de aplicaciones descentralizadas hoy en día es que puedes jugar. Y ese juego se incentiva no con los clásicos puntos que tú y yo conocemos de cuando jugábamos Mario, sino que esos puntos que tú acumulas, eso se llama gamificación, siempre ha existido en los juegos electrónicos. La gamificación siempre ha existido. Siempre. El famoso los niveles, ¿no? Los puntitos que tú acumulas. Hoy, muchos juegos están conectados a una blockchain y esos puntos tienen valor en el mercado. Entonces, yo me gané en Splinterland, que es un juego de Hive. Me gané tantos tokens de no sé qué. Bueno, pues lo cambio por Hive y luego lo voy a un exchange, a una casa de intercambio en línea y lo cambio por dólares. Perfecto. Perfecto. Ya, hoy tenemos, por ejemplo, hay uno que, ¿cómo es que se llama? Light Knight, que tú ganas satoshis, ganas Bitcoin jugando. Y entonces tú lo guardas en tu monedero, tú lo transfieres, tú compras materiales, cartas, utilidades dentro del mismo juego también. O sea, que sirve también para juego. Se puede aprovechar en juego. O sea, que tú puedes jugar. Hoy tú puedes jugar y ser incentivado por eso, pero sobre todo disfrutar del juego, porque por eso juegas, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Puedes también, por ejemplo, tú puedes hacer transmisiones en vivo y hacer el famoso streaming que se hace en Twitch. Hoy hay plataformas de streaming que están conectados, por ejemplo, a una blockchain y que tú puedes hacer tus transmisiones por ahí. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, ese contenido se queda ahí y es inmutable. Nadie va a venir a manipulártelo, por ejemplo. Entonces hoy tenemos plataformas como Bing, por ejemplo, que tú puedes hacer streaming. Igual que Twitch. Y también está incentivado. Yo no quiero hablar tanto del incentivado, porque el incentivo es un resultado de lo que tú haces. Hoy tú puedes subir videos a plataformas alternativas a YouTube, mucho mejores que YouTube en ese sentido. Claro, no es que la plataforma sea mejor que YouTube, porque a nivel de infraestructura YouTube es lo más maduro que hay a nivel de cómo funciona. Pero cuando digo mucho mejor es porque el contenido, hay menos contenido No hay un algoritmo decidiendo qué tú vas a ver y qué no vas a ver. Ahí se ve todo cronológicamente. Conoces a muchas personas, la gente suele ver tus videos, suele valorarlos, por ejemplo. Entonces tus videos destacan frente a YouTube. Y si a eso le sumamos el incentivo, pues venga el incentivo también. Ya, entonces eso también hoy se puede hacer. Tú puedes hoy en la web 3 convertirte en testigo. Un testigo en algunas blockchains son, los testigos son personas que validan las transacciones, los movimientos que se hacen en esa cadena de bloques. Entonces tú puedes, si tú tienes un servidor, con ese servidor tú creas un nodo para esa blockchain, porque suelen ser la mayoría de código abierto, ¿ya? Y entonces haces un nodo de tu servidor, te conectas a la blockchain y te unes como testigo. Y la gente te puede elegir también como testigo. Y también tiene un incentivo para que lo puedas hacer, ¿ya? ¿Qué más tú puedes hacer dentro de la web 3 con aplicaciones descentralizadas? Tú puedes consumir contenido. La ventaja de los contenidos que están, por lo menos en su mayoría, en aplicaciones descentralizadas dentro de blockchains o del concepto de web 3, porque también es en el Fediverso, suele ser contenido muy bien curado, muy bien hecho. En general, digo, ¿eh? O sea, mientras en redes sociales tradicionales tú vas a tener mucho contenido basura, mucha copia de contenido, porque la gente dice que escribe y copia una frase bonita, una expresión de Google y lo pega aquí. Eso no es crear contenido, eso es copiar y pegar contenido. En estas redes sociales se valora y se incentiva también el contenido original. Entonces, si tú quieres contenido bien hecho, original, que no son noticias falsas, bueno, puede que aparezcan noticias falsas, ¿no? Porque a veces son difíciles de uno darse cuenta, pero contenido saturado o basura que todo el mundo publica es muy difícil que lo veas. O sea que tú puedes ser un consumidor de los contenidos que se crean en estas redes sociales, que por el hecho de estar incentivado motiva a los usuarios que publican ahí, a los creadores de contenido, a hacerlo lo mejor que pueden y lo hacen. Entonces, eso también es una utilidad dentro de la web 3, pero tú también puedes ser, si eres artista, artista gráfico o músico, tú puedes colocar tu arte en tiendas o mercados de NFT. Tú tienes ahí a Deluxe, tú tienes a OpenSea, tú tienes, bueno, OpenSea es un poquito complejo, pero está ahí. Tú tienes a NFT Showroom, hay otro que se llama NFT Mart, por ejemplo, y entonces tú lo colocas ahí. ¿Para qué? Bueno, que, si tú quieres exhibirlo gratuito, pues lo das gratuito. Pero si tú quieres tener ventas de esa obra de arte, pues ponle un precio. Le pones un precio. Otra utilidad más. Y la utilidad que a mí más me gusta, porque tiene que ver con mi área y que es la que yo promuevo en este podcast, es la de crear y publicar contenido. No ser ya un consumidor, porque es que estas redes sociales tokenizadas te invitan a cambiar el mindset de ser un consumidor pasivo, como lo puedes ser en las redes sociales, que simplemente se te hincha, se te inflama el dedo gordo, ¿no? De la mano, dándole para arriba, para arriba. Aquí tú te sientas motivado a contar cosas, te sientas motivado a publicar cosas. ¿Por qué? Primero, porque la gente lo valora. Segundo, la gente suele reaccionar a eso positivamente. Tercero, está incentivado. Cuando digo incentivado es porque hay un token que la gente dándole me gusta a tu contenido te genera tokens. Entonces, incluso hasta psicológicamente tiene un efecto positivo en quien crea contenido porque siente que no está perdiendo su tiempo, ¿ya? Siente que no está perdiendo su tiempo. Y también el alcance no está mediado por un algoritmo en estas redes sociales. Es decir, que si a mí me siguen 100 personas y esas personas entran todos los días a esa aplicación, van a ver ese día la publicación que yo hice. Y probablemente también la van a votar. Esa utilidad es la que yo promuevo en este podcast, la de crear contenidos. Y de eso hablaremos más adelante. Pero me voy más lejos. Tú hoy te puedes montar tu página web en una aplicación descentralizada. Por ejemplo, está Engrave. Engrave es una alternativa a Medium, es una alternativa a WordPress, por ejemplo, donde tú puedes montarte tu propio blog, conectarlo a un dominio, al nombre de él, y ese contenido pasa por la blockchain y no tienes que pagar servidores, por ejemplo, ni siquiera porque Hive tiene sus servidores. Y no es que sea gratis tampoco, pero te cobran es por un porcentaje en base a lo que vas ganando en los incentivos. Es decir, que de tu dinero no, de tu bolsillo no va a salir el dinero para sostener ese blog. Bueno, hoy eso se puede. Otra utilidad más es que tú puedes conectar tu página web, si la tienes, ya la puedes conectar directamente o al Fediverse o a una blockchain a través de un plugin, de un módulo, por ejemplo. Otra utilidad más que se puede dentro de aplicaciones descentralizadas, por ejemplo, es tener incentivos por la actividad física que tú realizas. Hoy tenemos, por ejemplo, ActiFit. ActiFit es una aplicación que calcula los pasos que tú das y el ejercicio que haces durante el día. Y si tú llegas a un mínimo de tantos pasos, hay unos requisitos, ¿no? Tú haces un reporte de actividad y entonces en ese reporte de actividad tú publicas ese reporte y hay gente que lo vota y también está incentivado. Ya, y si tú no quieres que se vote, no importa, pero lo puedes compartir ahí, te sirve de registro. Otra utilidad más de aplicaciones descentralizadas, tú puedes expresarte libremente en pocos caracteres, sin tener la toxicidad que tiene Twitter, por ejemplo. Tenemos aplicaciones como DidaBuzz, te las voy a dejar todas debajo de este episodio, que es como un Twitter, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que no es Twitter y ya eso es significativo. Entonces, en DidaBuzz, incluso con el mismo usuario de Hive, tú puedes conectarte a muchísimas aplicaciones descentralizadas. Tú puedes soltar ahí tweets. Y no vas a tener un maldito hater azarándote la vida, ¿no? No vas a tener la gente tergiversando lo que tú digas. No es que no pueda pasar, porque eso es un fenómeno humano, ¿eh? No es que no pueda pasar. Pero en este momento no pasa. Y eso es una gran ventaja. O sea, que si tú quieres un espacio seguro donde expresarte libremente tus pensamientos, poesía, reflexiones, tienes hoy un espacio que te lo brinda sin algoritmo, sin componentes adictivos y sin la toxicidad creada en un sistema como el que es hoy Twitter, que es indiscutible su toxicidad. Por más que haya gente que lo ame, es indiscutible que es tóxico, porque ellos mismos lo han reconocido, por cierto. Bien, con estas utilidades que hoy tenemos, es mucho ya para comenzar a hacer uso de esto. Ya vendrán otras utilidades, muchísimas otras. Pero mientras tanto, ya podemos disfrutar de lo que hoy tenemos. Entonces, nada, yo te motivo a que crees tu cuenta, por ejemplo, en Hive. Créate tu cuenta en Hive. Y escríbeme en Telegram, que te voy a pasar un tutorial para que puedas entrar a Hive. Ya, y entras a Hive, incluso también tengo el curso de Hive, habla conmigo para yo pasarte el curso de Hive para que entres y comiences a vivir en el concepto de la web 3, ya, con todos sus principios que por lo menos en Hive sí se cumplen. Entonces vamos a trabajar para eso. Déjame saber qué te pareció este episodio y nos encontramos en el próximo. Déjame poner aquí. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Necesitamos una frase de cierre, así que la voy a consultar con la comunidad en Telegram. Nos vemos en Telegram para que puedas elegir o votar por las propuestas. Y hasta el próximo episodio. Chao.